Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. No, qué barbaridad, qué barbaridad. Hoy no quiero ni hacer programa del coraje. No es cierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Eso voy, espérenme tantito, es que ya aquí en Twitter me están diciendo no sé qué tantas cosas. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan, 9 de la noche ya, con 3 minutos, 9 con 3, tiempo de la capital del país. Hoy ya es martes 8 de abril del año 2014, martes 8 de abril del año 2014, si nos están escuchando en esta fecha, en este horario, 9 con 3 de la noche. Quiere decir que estamos totalmente en vivo y que pueden participar ustedes activamente en este programa de radio, ya sea por el chat, por el teléfono, por las redes sociales, como ustedes gusten y manden, pueden participar. Y bueno, ahorita vamos a abrir la línea telefónica para las personas que deseen llamarnos por teléfono. Y exactamente, el chat, nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. www.radiodd.org ya está funcionando, ya está abierto para que nos puedan escuchar. Ahí ya estamos. Denme un segundito que estoy acomodando aquí unas cosas. Ay, ya estoy tirando aquí, disculpen ustedes. Es que como podrán ver ya estábamos preparados para todo. Bueno, aquí tengo una invitación que nos extienden de un programa de radio, que ahorita les voy a decir de cuál se trata, en cuanto lo encuentre, porque ya saben ustedes que todos mis papeles siempre están bien organizados, para variar. Aquí está. A ver, les voy a decir cómo está el asunto. El próximo sábado vamos a estar de invitados en un programa de radio que se llama Radio Chapultepec en el 560 kilohertz, no sé si está bien dicho, si no corríjanme, de amplitud modulada. Nos invitaron nuestros amigos de Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada, un programa que se llama Un mensaje para ti, programa cultural radiofónico conducido por Abimael Macías Cruz. Esto el próximo sábado. Nada más que saben que no me pusieron aquí. Aquí está, sí, cómo no. En la emisión de 8 a 9 de la noche. ¿Ok? Va a ser la emisión de 8 a 9 de la noche. Radio Chapultepec, 560 de amplitud modulada. Nos invitaron nuestros amigos de Radio Chapultepec a esta entrevista y con muchísimo gusto acudiremos, platicaremos por ahí de qué es lo que hace Defensa del Deudor, cómo lo hacemos, cómo ayudamos a la gente, qué les puede hacer un cobrador, qué no, etcétera, etcétera. Información bien interesante, yo creo, para todos ustedes y a nuestros amigos de Radio Chapultepec. Les agradecemos infinitamente por esta invitación que nos hacen. Entonces, el próximo sábado, de 8 a 9, no creo que estemos todo el programa, la verdad, quizás unos minutos, pero para que estén pendientes si gustan hacerlo, en el 560 de amplitud modulada, ¿ok? Y bueno, vámonos a las noticias, que para variar, la noticia del día de hoy pues no es muy agradable, porque refleja esa disparidad que existe en el país. La gente que se encuentra en el poder pues literalmente gana lo que quiere, mientras que al resto de la población, pues si acaso le tocará una salpicadita por ahí, algunas migajas en su defecto de la repartición tan grande que hay de riqueza. Sí, de una manera totalmente injusta, por supuesto. Aquí en Twitter ya nos envían saludos, muchas gracias, y están comentando este tema. que resulta indignante y molesto y cualquiera se enoja. En Facebook han dicho de todo. Le envío un saludo muy afectuoso a nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook. Ya tenemos casi 15,000 likes en esta importante red social. Ahorita les digo cuántos. Si continúo con el tema, por supuesto. 15,460 likes ya tenemos en Facebook. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, va al asunto. Miren, el salario del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El señor presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que pues es el organismo que se dedica básicamente a definir, a decidir, pues, de cuánto va a ser el salario mínimo, por ejemplo, en el Distrito Federal o en las distintas secciones que se divide el país para esta cuestión del salario mínimo, ¿no? Yo sé bien que muy poca gente gana un salario mínimo. Afortunadamente no es algo que se dé de manera muy frecuente en el país, pero sí hay gente definitivamente que percibe un salario mínimo. El salario mínimo se utiliza más que nada como una medida, ¿no?, para distintas cuestiones, como pueden ser las multas de tránsito, como pueden ser la forma en la que se maneja el crédito Infonavit en vez de salarios mínimos, etcétera, ¿no? Y también como base para la gente que gana un salario mínimo, dos, etcétera. Bueno, la cuestión es la siguiente, y yo no sé qué opinen ustedes al respecto, si ya tuvieron oportunidad de leer la nota, que sí resulta, híjole, pues molesto saber esta cuestión de desigualdad. El salario del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es de casi 3 millones de pesos. 3 millones de pesos que equivalen a aproximadamente a lo que ganarían 115 personas que percibiesen el salario mínimo, o sea, 115 individuos. Este señor gana eso así, tranquilamente. Nosotros consideramos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no tendría por qué existir. Realmente, el sistema que se utiliza para definir pues cuánto se va a incrementar el salario mínimo nunca ha sido el adecuado. En los últimos 12 años, 4 pesos es el incremento directo que ha tenido aproximadamente el salario mínimo. En una década y fracción, imagínense nada más. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la gasolina, el incremento que ha tenido la gasolina en los últimos 2 sexenios, comparado con el incremento del salario mínimo, pues es una ridiculez, ¿no? Es algo absurdo, es incoherente. Sobre todo, claro, está también a eso voy, que la gasolina pues define qué tanto se van a incrementar los precios de los productos. Sube la gasolina, pues ya sabemos que sube todo y podremos hacer un comparativo, por ejemplo, con el kilo de tortilla, cuánto costaba un kilo de tortilla hace 12 años y cuánto cuesta en la actualidad, y comparar el porcentaje que se ha incrementado en su precio contra el incremento al salario mínimo, y también estaríamos hablando de algo absurdo. Entonces, definitivamente es un instituto que no tiene razón de ser. Destina más de 28 millones de pesos del presupuesto federal para pagar la elaboración de estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo. O sea, 28 millones de pesos del presupuesto federal se van para este instituto para unos supuestos estudios económicos y definir, ¿no? Pero de esos 28 millones, aquí el señor Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de los salarios mínimos, pues se lleva tranquilamente 3 millones. Exacto, sí. Y ese es el presupuesto que le dan a este instituto, ¿no? Es un absurdo. Triste realidad de México, señoras y señores. Yo no sé hasta cuándo se aguantarán este tipo de injusticias y situaciones. Pero ahí está. Se los dejo al costo para que lo chequen, lo analicen, lo platiquen con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus familiares. El salario del señor es de 3 millones de pesos del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Santo Dios. Pero bueno, ya en las redes sociales se hizo allí toda una guerra de comentarios. Les agradezco muchísimo a nuestros amigos en Facebook, a nuestros amigos en Twitter por su participación. Claro está, ustedes digan lo que quieran. Nosotros no editamos, ni borramos, ni quitamos, ni nada, ninguno de sus comentarios. Porque nuestra página de Facebook es un foro abierto para que ustedes se expresen y digan su sentir definitivamente. Y pues claro está, en este caso, pues ciertamente es de descontento y con justísima razón, ¿no? Porque qué barbaridad, o sea, 3 millones de pesos. ¿Cuánta gente no va a ver eso en su vida? Y este señor se lo embolsa tranquilazo, hombre. Como casi sin querer. Bueno, vamos a comenzar ya con el programa. Ah, sí, antes, discúlpenme ustedes, es que todavía estoy como que calentando motores, ¿yo? Primero, el programa de hoy va a durar unos 15 minutos menos de lo que normalmente dura, porque pues tengo cuestiones personales que atender, disculparán ustedes. Esto va a ser durante las próximas semanas, ya les avisaremos con tiempo cuando se vuelva a la normalidad con el horario, pero mientras tanto, los martes de 9 a 10, el programa durará 15 minutos menos, ¿ok? Lo otro, vamos a regalar otro ejemplar de este fabuloso libro, fantástico libro, sobre todo para todos ustedes que se encuentran en una situación económica complicada en estos momentos. El libro de finanzas personales del pequeño cerdo capitalista, un librazazo que yo ya he leído como 4 veces, que ya me siento y lo acabo de leer porque es muy digerible, muy ameno, muy comprensivo. ¿Sí está bien dicho? Muy entendible, perdonen ustedes, sí, claro. Dije mal, me excuso. Bueno, fácil de entender, ¿sí? Un libro que se digiere rapidísimo y que les recomiendo ampliamente. Bueno, vamos a regalar esta noche un ejemplar del libro de finanzas personales del pequeño cerdo capitalista. Ya me están diciendo aquí en Twitter. ¿Qué dijo? Discúlpense, a cualquiera no le pasa. Pero sobre todo que ya les dije, estoy calentando motores apenas. Vengo todavía como que tosiendo un poco. Bueno, este libro tiene la particularidad de que viene autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. Sofía, te mando un saludo y un agradecimiento. Así que si ustedes se quieren ganar este libro del pequeño cerdo capitalista, no importa el estado de la república donde estén, no importa el lugar donde ustedes vivan, hasta allá lo vamos a enviar cortesía de la radio de la defensa del deudor. Bueno, si se lo quieren ganar, voy a hacer una pregunta más o menos a la mitad del programa. No sé si una pregunta fácil o difícil, eso lo definiré en su momento. Y pues la primera persona que me responda correctamente a la pregunta, al correo electrónico de contacto, @dddmx.org, lo voy a repetir, contacto@dddmx.org, se lleva su libro del pequeño cerdo capitalista hasta su hogar, cortesía de Sofía Macías y la radio de la defensa del deudor. Así que estén pendientes, en un ratito más ya les haré la pregunta y ustedes me la responden, y el que me responda bien, pues se lo lleva, así de fácil. Bueno, ya vámonos a las asesorías, ¿no? Ya fue mucho shalala, shalala, y yo acá perdiendo el tiempo. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando, 59-16-04-10. 59-16-04-10, el número telefónico aquí a la cabina de la radio de la defensa del deudor. A mis amigos del interior de la república, no se les olvide marcar el 01-55 para que entre su llamada sin mayor complicación. Por ahí me llegó un correo, no sé si está Francisco conectado ya. Me llegó un correo de él, ya lo estamos checando. Para que, tiene por ahí un pendiente con una pyme. No te preocupes, Francisco, ya te lo vamos a solucionar. Por ahí me dice Sam a través de Twitter que, oh, le mandamos un saludo a Sam. Este es un programa de radio de asesoría legal para los deudores. Si deseas participar, Sam, ingresa a www.radiodd.org, www.radiodd.org, es la dirección a nuestra página web de la estación de radio. Ahí encontrarán el chat de la estación, un chat muy fácil de usar. Escriben su pregunta, nos exponen su caso por ahí, nosotros lo leemos y les damos asesoría legal al respecto en ese instante, sin que les cueste un solo centavo. aquí en Twitter nos van a felicitar, que ya vieron nuestra publicidad en el metro. Bueno, sí, de unos días para acá comenzamos a poner anuncios para que más personas nos conozcan y sepan que sí existe una solución para sus deudas en distintos medios, el Metrobús, el metro, la radio, etcétera. Bueno, aquí nos mandan saludos porque ya vieron nuestros anuncios en el metro y les enviamos también saludos muy, muy afectuosos a todas las personas que les gustaron nuestros anuncios. De verdad, muchas gracias por todo. Exactamente. Exactamente. Vamos a ver. Aquí nos dice Yuseke GTR51. Hello. Pues hello, ¿cómo estás? Me comentan que... ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, parece que teníamos por ahí una pequeña falla con la transmisión, pero no, parece que ya se solucionó. Correcto, a ver, vamos a ver. Muy, muy afectuosos. Lo verificamos. A todas las personas que les gusta. Ahí está, perfecto. Les recuerdo que este es un programa que se transmite por internet. Y puede llegar a presentar fallas, puede llegar a atorarse un poco la emisión, a lo mejor por ahí se corta el sonido. ¿Por qué transmitimos por internet? Porque hasta el día de hoy todavía no se aprueban estas leyes secundarias de telecomunicaciones, y esperemos que no se aprueben. Hasta el día de hoy el internet es un medio de expresión libre, podemos hablar casi de lo que sea sin ningún problema. Ya platicaremos de estas leyes secundarias de telecomunicaciones, donde se propone que bajo situaciones de crisis, que queda muy ambiguo el término, pues se puedan bloquear distintos medios de comunicación en internet, como podría ser el Twitter, el Facebook, estos programas de radio. No sé, el gobierno qué está haciendo, de verdad me preocupa bastante que ya se quieran meter con algo tan libre que es al día de hoy como viene siendo la internet. Me parece bastante serio, porque esto se da nada más en países muy radicales, donde prácticamente hay dictaduras. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Mientras tanto, continuamos todo el tiempo que sea necesario con este programa. Y ya vámonos al programa ahora sí. Está entrando una llamada telefónica, me están avisando. Sí, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Estás al aire? ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Zoila. Zoila, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Mire, le envié un correo por la tarde. Ajá. Acerca de... Tengo una deuda con Banco Azteca y Banamex. Ok. Pero con Banco Azteca tengo... Pues mire, tuve una... dejé de trabajar y se me juntaron varias letras. Inclusive tenía un pago pendiente el día 28 de marzo que me iba a llegar. Ajá. Entonces quise ir a hacer un convenio. Eran 2000 y feria, pero resulta que cuando quisimos ir a hacer un convenio, el licenciado que está como jefe de cobranza dijo que no podíamos hacer sin no llegar a un acuerdo. Le dije, hasta el día 28, pero me dice, no puedo esperar inclusive. Le dije, bueno, siempre les hemos pagado, es una deuda que es como de 30,000 pesos, decía él, y que con 14,000 pesos podía liquidar. Ajá. Pues se portó muy grosero, mi esposo también tiene una deuda mucho menor que la mía y nos subestimó, más que nada que ahí lo que le interesaba era, nos ofendió, inclusive dijimos, bueno. Pues, correcto. Entiendo. No te preocupes, Zoila. A ver, nada más necesito que me aclares un punto. ¿Cuánto es lo que debes tú? Es 14,000 pesos. 14,000 pesos. ¿Y tu esposo también tiene deuda con ellos? Sí, de 9,000 pesos. Son cantidades muy bajas, no te preocupes. Y lo que te preocupa es un proceso judicial. Sí, porque nos dijo que nos van a embargar. No. Mira, debemos entender cómo funciona este asunto de las demandas, ¿no? El demandar a alguien no es gratis, cuesta dinero, ¿sí? Claro. Y en promedio, pues una demanda, aún con la reforma financiera, pues cuesta unos 12,000 pesos aproximadamente. Entonces, sí. Si tú debes 14... y yo te demando y tengo que invertir 12,000 pesos, y aún con el juicio, pues no hay ninguna garantía de que te vaya a poder cobrar, pues no me conviene demandarte, sencillamente, ¿no? Nosotros manejamos un tabulador en ese sentido, y tenemos distintos niveles de riesgo de demanda, dependiendo del acreedor, dependiendo del monto adeudado, etcétera, ¿no? Son diversos factores. Pero uno de estos factores, que es, yo creo que el más importante, es la cantidad que se adeuda, ¿no? Porque se puede desestimar un riesgo de demanda si se deben 14 mil pesos, como en tu caso, porque invertirían casi lo mismo en demandarte, ¿no? Entonces no te preocupes, con esto te quiero decir que únicamente tratan de amenazarte, tratan de asustarte para que vayas y pagues, ¿no? Como sea. La estrategia a seguir en este caso para ti, para tu esposo, es que primeramente se tranquilicen. Podemos descartar por completo una demanda, solamente son amenazas, ¿sí? Lo que sigue es que se pongan ustedes a estabilizar su economía, ¿sí? Poco a poco podrán ir generando algún ahorro y en algún momento podrán juntar esos 14 mil o los 9 mil pesos que adeuda tu esposo, y con esa cantidad se podrá negociar una de las dos deudas y liquidarla, ¿sí? Tenemos aproximadamente, ¿cuánto tiempo llevan sin pagarme? ¿Lo puedes repetir, por favor? Mire, llevo pues ya apenas un mes, ¿no? ¿Un mes? Ajá. ¿Y tu esposo? Él lleva más. Lleva 2 meses. 2 meses, ok, no te preocupes. Entonces tenemos como año y medio, ¿sí? Año y medio para que se pongan a ahorrar esas cantidades de dinero, ¿sí? ¿Por qué año y medio? Porque otro de los parámetros que miden el nivel de riesgo de demanda es el tiempo. Y con Banco Azteca, al año y medio de que se le deja de pagar, ya existe cierto riesgo de que vayan a proceder legalmente, ¿sí? Entonces, en la combinación de estos factores, vamos a decir que tú tienes año y medio para echarle ganas al ahorro. Te juntes esos 14 o esos 9, se liquiden, y en cuanto se liquide una, pues comenzar a ahorrar para la otra. De momento no hagas caso de amenazas, no te preocupes, nada, ningún documento que te llegue tiene valor legal. Digo, cualquiera puede poner en una hoja de papel términos legales y decir que te van a embargar, pero pues eso no quiere decir que sea cierto, ¿verdad? Me llegó apenas el 17 de marzo, aquí lo tengo en mi mano, un requerimiento de pago. Fíjese, de atraso, tengo 2.112, pero por cargos moratorios, no sé qué tanto. Y que aún así se lo van a seguir incrementando, y que pues ni modo. Sí, claro, mira, la deuda va a subir. No, pues pero... vamos a buscar una asesoría legal, le digo. Sí, claro, no, aquí te vamos a ayudar. Mira, la deuda va a subir, pero se puede negociar. Por eso te digo que tienes que ahorrar, por ejemplo, en tu caso, 14 mil pesos, porque con esa cantidad se va a negociar que les condonen todos los intereses que se hayan acumulado. Sí. Para que con esa cantidad se liquide la deuda en su totalidad, y lo mismo para tu esposo, ¿no? Que se junten esos 9 mil y con esos 9 mil negociar la liquidación total de la deuda, aunque la deuda haya subido durante año y medio, no importa, se puede negociar, ¿ok? Oiga, sí. Fíjese que también hablé por la tarde, me atendió Jocelyn Rodríguez, pero no le entendí muy bien, me decía que para afiliarme me cobran 850 pesos. Si requieres representación legal, sí, tiene un costo de 850 pesos en tu caso, y pagarías una mensualidad, no tengo aquí el dato, la verdad. ¿105 pesos? Algo así, durante el tiempo que requieras nuestra representación, ¿sí? Si deseas afiliarte, ponte en contacto con el asesor, le dices que sí te interesa, le mandas tus documentos, te elaboramos tu contrato, y a partir de ese momento nosotros te estaríamos representando legalmente. Okay, sí, son cuotas de recuperación, son sumamente económicas. ¿Sí? Comparadas con la que te cobraría un abogado, no es nada, ¿no? Ah, ok. Oiga, me decía también, por ejemplo, le hablé de otro caso que tengo con Banamex. Con Banamex, pues, ahí estábamos trabajando muy bien, inclusive hemos pagado hasta 20 mil pesos que teníamos así. Pero ahorita ya se me ajustó a mi límite, que son 33 mil pesos. Pero entonces, pues, están atosigando todo momento en mi celular, en mi casa. Claro, ahí, ¿me repites, eran 30 mil pesos la deuda? 33 mil. Ahí sí ya existe un nivel de riesgo de demanda. ¿Sí? Es bajo, pero sí lo hay por el monto adeudado. Definitivamente en este caso sí les recomiendo que formalicen su afiliación para que tengan nuestra representación legal, que tengan protección contra cualquier embargo de bienes y que nosotros nos encarguemos de negociar esa cuenta en cuanto ustedes tengan un ahorro de aproximadamente el 30% de esos 33 mil pesos. Porque me había dicho también que podría ser hasta de un 70%. Puede ser 70, 80, a lo mejor negociándola, no sé, necesitaríamos checar cuestiones como cuánto llevan como clientes del banco, cómo se comportaron con ese crédito. Digo, son parámetros que el banco maneja para ofrecer el descuento, pero en una de esas hasta un 85% de descuento podemos conseguir. Digo, nosotros vamos a buscar el máximo descuento posible para ustedes, pero mínimo un 70% de descuento sí les podemos conseguir. De ahí el descuento se incrementaría de acuerdo a lo que te comentaba, ¿no? Habría que hacer un estudio más personalizado en relación a tu caso, pero es para que te hagas una idea nada más, ¿no? Okay. Entonces, mire, entonces nos podemos afiliar mi esposo y yo por los 850 pesos y ya cada uno pagar por el contrato de... Exactamente. Así es como funciona Zoila, precisamente. Ay, pues ya me queda un gran alivio. Fíjese que sí me estaba angustiando porque... No, no, no te preocupes, no te preocupes. Aquí te vamos a ayudar con todo. Vas a ver que ya vas a dormir muy bien. Ay, el jefe de cobranza nos estaba atosigando y que... Ya, mira, cuando te afilies te vamos a dar un número para que nos llame a nosotros, que sepa que no están solos. Okay. Ustedes van a tener todo mucho mejor a partir de ahora. Nos decía que de esos clientes le gustaban, que porque él era abogado y no sé qué, total que... No, no te preocupes, hombre. Bueno. Aquí nos encargamos de ponerlo en su lugar. Entonces nos afiliamos y ya posteriormente le damos continuidad al caso. Claro que sí, ya se te hace un expediente y las veces que tú quieras nos llamas y nosotros te decimos cómo va tu asunto. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. No, hombre, Zoila, cuídate, hasta pronto. Chao, hasta luego, buenas noches, adiós. Pues sí, digo, los cobradores pueden decir muchas cosas, ¿no? Ya lo sabemos, en todo el tiempo que llevamos haciendo estos programas de radio, pues siempre oímos que el cobrador dijo que ya tiene la demanda lista y que el embargo y que las arañas, cuando la realidad es que el cobrador pues no puede hacer gran cosa en contra del deudor, salvo requerirle el pago, ¿no? Un proceso legal es una realidad, puede llegar a darse, pero manejando la situación de forma adecuada, bajamos el nivel de riesgo a prácticamente algo insignificante. Depende de muchas cuestiones, ustedes ya lo escucharon en esta llamada. Si ustedes desean saber cuál es su nivel de riesgo de demanda, pues cosa nada más de que nos digan a quién le deben, cuánto deben y desde cuándo no pagan. Y ya con eso podemos darles un aproximado, ¿sí? Si desean algo más preciso, pues podemos estudiar su caso de manera particular, por supuesto. Choc47, te mando un saludo, ¿cómo estás? Helmi, productor de estos programas, que está malito, me comentaba por ahí, tenía un problema. Te deseamos pronta recuperación, mi querido amigo, y te mando un abrazo. Échale ganas. Está entrando otra llamada telefónica, ¿sí? Ok, la tomamos. Esta es la última llamada de la noche, porque si no, no nos da tiempo de atender el chat de la estación. Esta llamada es la última de la noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Radio Defensa del Deudor, estás al aire con... ¿Quién tenemos el gusto? Con Ismael. Ismael, ¿en qué te podemos ayudar, Ismael? Mira, una pequeña pregunta, a ver si tú me puedes ayudar. Yo actualmente, tengo un préstamo personal y tengo una tarjeta de crédito con Santander. Okay. El crédito personal voy al corriente, o sea, me atraso, pero en la cuestión es que no pasa el mes. Y la tarjeta de crédito ya tengo más aproximadamente como un año y medio que no le doy ningún abono a la tarjeta. Uh-huh. Entonces, yo no sé si el banco considera, como le estoy dando a préstamo, el banco piense que esa cuenta no le voy a dar. Pues, seguramente sí. Ya, y además no creo que lo piense. Creo que ya se dio cuenta de que de momento no le puedes pagar las dos cuentas. En este caso, nos comentas que estás pagando a destiempo. Eso genera intereses moratorios y algunas penalizaciones. ¿Sí estás viendo que disminuye tu deuda con los pagos que haces o se mantiene más o menos igual? No, sí estoy viendo que cada mes, cuando yo dejé de pagar, según ellos, yo debía unos 18 mil pesos. Muy bien. Un tiempo que 3 meses, ahorita ya les tengo aproximadamente 12 mil pesos. O sea que sí va bajando, perfecto. Eso es importante porque si no, luego los intereses se comienzan a comer la deuda y al rato, pues tú le abonas y no baja nada, ¿no? Más o menos, ¿puedes continuar con tus pagos para después liquidar la tarjeta? Sí, es que originalmente ese es mi plan porque según el crédito, según antes banco, yo termino de acabar el crédito en febrero del año que viene. Ok. Pues ya el febrero sería el último pago. Muy bien. Correspondiente al crédito personal. Uh-huh. Yo lo único que quiero saber es, ¿el banco le está tomado a favor y no iniciarme ninguna demanda por la tarjeta de crédito? Pues depende, ¿cuánto le debes a la tarjeta? ¿Cómo? ¿7,000? No, no te va a demandar por esa cantidad. Les comentaba yo hace un rato que el demandar a alguien pues cuesta dinero. Aunque sea un banco, pues el banco no va a invertir dinero bueno en dinero malo, ¿no? Pues le va a costar unos 12,000 pesos demandarte y tú le debes 7, pues estaría perdiendo desde el momento que inicia la demanda, ¿no? Entonces no te preocupes, no te va a demandar. Tú sigue con tu plan, es una buena estrategia si tienes la capacidad para liquidar ese préstamo personal sin problema de aquí a febrero. Continúa haciéndolo hasta que lo liquides en su totalidad. Y en febrero te pones a ahorrar más o menos unos 3,500 pesos para negociar la liquidación de la tarjeta. Ok, pero el banco como está viendo que sí estoy viendo eso, el banco lo puede considerar consideración de decirle, el cliente no se está negando a pagar. No, y aparte de eso, pues son cantidades muy bajas, ¿no? El banco podría interpretarlo si debieras una cantidad muy fuerte, por ejemplo, que debieras 50 mil o 60 mil pesos en la tarjeta. Podría interpretar por ahí que no le quieres pagar la tarjeta por alguna situación, porque sí tienes dinero para pagar el préstamo personal. Pero bajo estas circunstancias, con una deuda tan baja, no creo siquiera que le preocupe. Seguramente en cuanto acabes de pagar tu línea de crédito personal, te ofrecerá alguna alternativa para pagar la tarjeta de crédito mediante una quita. Ya lo verás, nada más sigue bien con tus pagos, sé lo más puntual que sea posible para evitar recargos, y en febrero, ya que hayas liquidado, pues te pones a ahorrar para liquidar la tarjeta, ¿no? Gracias. No, hombre, ¿de qué? A tus órdenes. Pues sí, es una estrategia válida si tenemos la capacidad de pago y tenemos un préstamo personal, como el caso de nuestro amigo Ismael, y una tarjeta de crédito con deuda, pues definir en base a nuestros ingresos, a nuestros egresos, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Cuál podríamos liquidar? Claro está, por supuesto, siempre el préstamo personal es más fácil porque maneja un pago mensual definido, una tasa de interés mucho más cómoda y podemos liquidarla de mejor manera. Cualquier duda que tengan al respecto, acérquense a nosotros, les podemos decir, les podemos guiar de cuál sería la mejor opción para que puedan liquidar sus deudas, si tienen la capacidad de pago para hacerlo como Ismael, y si no, pues negociarlas todas para liquidar con quitas. Y bueno, como les decía yo hace un momento, esta fue la última llamada. Vamos a cerrar la línea telefónica porque si no, no nos va a dar tiempo de regalar libros, de dar asesorías, etcétera, etcétera, ¿sí? A través de Twitter nos mandan saludos. Papá Guayazo nos dice hola y nosotros le mandamos un saludo. Y ahora sí, vámonos a las asesorías. Dice Pichis que nos manda un saludo desde Salamanca, Guanajuato. Hombre, va un saludote hasta allá. Muchas gracias por la ayuda que da Defensa del Deudor, porque no nada más soy yo. Yo soy nada más la voz que ustedes escuchan a través de sus bocinas, pero detrás de mí está toda una organización que ayuda, protege, asesora, informa a los deudores de todo el país. Dice que están en deuda con Defensa del Deudor, ya mandó los papeles a contacto para dar de baja a su papá y dar de alta a su mamá. Pendientes estamos, claro que sí, mi estimado Pichis. ¿Y qué implica lo anterior? ¿No sabe qué implica lo anterior? Pues no implicaría nada. Primeramente había que averiguar si es una realidad este asunto de la deducción, porque muchas veces los cobradores mandan estos documentos para que el deudor se asuste, ¿no? Entonces, King, obtén tu historial crediticio, tu reporte de crédito especial, ante el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Vamos a ver qué dice, si aparece por ahí esta situación de la deducción. Y si aparece, pues no te preocupes, no pasa nada. Y si no, pues nada más es cuento del cobrador para que tú te asustes. ¿Estamos bien? Cualquier duda, aquí estoy a tus órdenes. Dice John que buenas noches. Tiene un crédito con Credinizan. No puede pagar la mensualidad del mes de marzo, que fue de 3,600 pesos. Para este mes pagará la mensualidad de abril y hasta mayo tiene un dinero extra y pagará la de mayo y la atrasada de marzo. Bueno, esto lo propuso a Credinizan, pero no quisieron. Le dijeron que lo mandarían a un despacho de cobranza. Solo le han mandado mensajes a su correo pidiendo pagar la mensualidad atrasada, pues cambió de números y no ha recibido llamadas. ¿Qué problemas pueden surgir? Pues ninguno, pero no funciona así el asunto de los pagos. Mira, como te vas a atrasar, vas a tener pendiente la mensualidad de marzo, ¿sí? Y eso te va a generar recargos e intereses. Cuando tú pagues, pues no vas a pagar la mensualidad de abril, sino que estarías pagando la de marzo, que tenías atrasada, tenías pendiente. No te puedes saltar las mensualidades, vaya. Entonces estarías pagando marzo, que, repito, se va a incrementar tu pago por cuestiones de recargos, por intereses, por multas, por lo que tú gustes y mandes. Te aconsejo que hables a Credinizan y preguntes de cuándo es tu saldo, de cuánto es tu saldo a pagar, y lo pagas. Y con eso estarías pagando marzo. Lo ideal es que pagues marzo y, si te es posible, abril, para que abril no te genere nuevas multas y recargos, ¿sí? Entonces pagas marzo y abril y estarías al corriente. Si nada más pagas marzo y no pagas abril, seguirías arrastrando un mes. Entonces, para mayo, cuando pagues, pagarías abril, igual, una cantidad mayor por las multas, recargos, etc. Y así estarías pagando con una mensualidad atrasada. Repito, no te puedes saltar las mensualidades. No puedes pagar marzo en mayo y pagar ahorita abril. Eso no se puede hacer. Estarías arrastrando, una mensualidad. Manuel Castro nos dice que qué tal, buenas noches, tiene deudas actualmente y con Santander y Banamex. Con lo que es Banamex, ya no les ha podido pagar desde principios de año y a Santander ya no les puede seguir pagando. No te preocupes, mi estimado Manuel, aquí te vamos a ayudar. Sería bueno saber cuánto es lo que debes a cada acreedor. Y nos vamos ya a regalar el libro, ¿no? Porque si no se nos va a acabar el programa. Vamos a regalar un ejemplar del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora para cualquiera de nuestros radioescuchas, que conteste correctamente una pregunta, nos mande su respuesta a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org. Y la pregunta, bueno, esta noche les voy a hacer una pregunta bien fácil, porque ayer hice una pregunta como para radioescuchas de hueso colorado, que ya saben bien de qué lado más que la iguana. Bueno, ahorita voy a hacer una pregunta para todos los radioescuchas nuevos, que nos están sintonizando por primera vez, que escuchan el programa y les parece interesante. Pero es una pregunta bien fácil, a ver qué tal. La primera persona que responda correctamente se lleva su libro autografiado y dedicado hasta las puertas de su hogar, totalmente gratis, cortesía de la Radio de la Defensa del Deudor. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama este programa de radio? Ah, ¿verdad? Les dije que estaba fácil, pero yo creo que iba con jiribilla el asunto. ¿Cómo se llama este programa de radio? La primera respuesta correcta se lleva su libro. Vamos a seguir con las asesorías. Dice Fowat, que buenas noches. Mi amiga Sonia Elizabeth, le mando un saludote. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Nos comenta Manuel Castro que entre Santander y Banamex debe 150 mil pesos. ¿Qué debe hacer? ¿Ya no puede seguir pagando? Definitivamente afíliate a nuestra organización, mi estimado Manuel, porque sí, tu deuda es alta. Existe un nivel de riesgo importante de demanda. Deja el asunto en nuestras manos. Nosotros te protegemos legalmente. Evitamos cualquier embargo sobre tus bienes o tu sueldo. Y aparte de todo, en el momento que tú tengas la capacidad, se podrá negociar esa deuda para que la liquides con mínimo... ¿Así? ¿Ah, perdón, con máximo, sí, aquí sería máximo, unos 45 mil pesos. Eso sería lo más que pagarías, pero puede ser menos, mi estimado Manuel Castro. Beto 1, buenas noches, ¿cómo estás? Rafael Matrix, muy buenas noches. Rafael Rodea, le debe a Bancomer desde el 2012, el año pasado pagó unos pagos quincenales. Pero le siguen llamando porque no se ha puesto al corriente, no sabe cómo regularizarse sin tener calificación negativa en el buró para posteriores créditos. Bueno, es que a estas alturas del partido, mi estimado Rafael, eso ya no se puede dar. Tienes un atraso desde el 2012 y apenas el año pasado hiciste unos pagos y otra vez te atrasaste. Tenemos que ser realistas, en tu caso tu historial crediticio está afectado, ¿sí? Tienes calificaciones negativas. La única solución es aceptar eso, liquidar, aunque sea por medio de una quita, porque ya vimos que abonando no vas a acabar nunca. Y posteriormente a la quita, bueno, pues esa calificación, aunque no es la mejor, es mucho mejor a no pagar o estarse atrasando todo el tiempo. Posteriormente te darán nuevas líneas de crédito, pero definitivamente lo que necesita todo deudor es aceptar su realidad. Y de momento hacer a un lado el historial crediticio, porque si nos vamos a preocupar por mantener nuestro historial crediticio con deudas que no podemos pagar, pues simplemente vivimos en un mundo irreal. No se puede, es imposible. O es una o es la otra. Las dos no se puede ni bajo ninguna circunstancia. Si tenemos problemas económicos, aceptarlos y aceptar también lo que viene, ¿no? Sería este problema del mal historial crediticio. Ya están llegando las respuestas, ahorita vamos a ver quién se la llevó. Nos dice que les debía 50 mil pesos hace medio año, ¿no? Suspende pagos por completo, estabiliza tu economía, échale ganas al ahorro. Podemos negociar para que liquides esa deuda con unos 15 mil pesos o menos. Y ya con eso la acabas y en el transcurso de los siguientes meses verás cómo te van a ir dando líneas de crédito conforme las uses y las pagues. Se irán incrementando y al rato hasta para una casa te prestan. Pero es algo que lleva su tiempo, ¿sí? Un historial crediticio no se arregla de la noche a la mañana, a no ser que llegues con el dinero y pagues todo. Pero si no se puede, pues acéptalo. Te va a llevar algunos años que te presten para una casa, para un departamento, para un coche. Pero ya vas a saber manejar tus finanzas, ya no te vas a sobreendeudar, ya vas a tener unas finanzas sanas, que es lo que buscamos aquí. Rojo, muy buenas noches. No le ha llegado su carta a convenio por parte del despacho de Certec de la cuenta que le debe a Santander. Y el descuento que maneja el banco sí era cierto, ya se lo dijo alguien de nuestras oficinas, uno de nuestros asesores. No te preocupes, Rojo, mira, En este caso, comunícate nuevamente con tu asesor el día de mañana, coméntale esto, para que nosotros le hablemos al despacho y pidamos la carta, veamos por qué no llega, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Aunque el descuento exista, tenemos que tener la certeza mediante la carta convenio. Todo lo mejor que puedes hacer es mañana comunicarte con tu asesor de defensa del deudor y que podamos ver por qué no está llegando esa carta convenio. En cuanto a su cuenta de Coppel, no le han llegado los papeles del estado de cuenta de su adeudo. Lleva sin pagar desde mayo del año pasado. ¿Quieres guaya ahorita? Es bajo, no te preocupes. Vamos a ver también la manera de ayudarte con eso. Pregunta Rojo que por qué no le manda la carta al despacho para pagar, pues es lo que quieren. Pues quién sabe, podría ser que... Son varias razones, ¿no? Podrían ser varias razones. Que el cobrador no sepa hacer su trabajo, que se les haya traspapelado, o sea, cantidad de situaciones se pueden dar dentro del despacho de cobranza. Por eso es mejor que te comuniques con tu asesor, que él tiene toda la información respecto a tu asunto, y él le pregunte al despacho por qué no ha llegado la carta, ¿no? Beto, uno acaba de escribir un telegrama hace unos días de HSBC. Acaba de recibir un telegrama hace unos días de HSBC donde le comunican que pasarán a otras instancias de cobro, le dicen a nuestro amigo Beto 1. ¿Qué significa eso? Pues nada, que te quieren asustar. Dice King que la carta la mandó. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya se acabó el programa. La última pregunta de la noche, porque les decía yo al principio del programa que por cuestiones personales los martes me tengo que ir un poquito antes. Entonces la pregunta de King es la última de la noche. Dice King que gracias, la carta la mandó a contacto @dddmx para que viéramos, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Y como es abril, mes de declaraciones, estaba preocupado. No te preocupes, King, yo personalmente me encargo de que se le dé velocidad a tu asunto en cuanto a la respuesta de parte de nosotros y chequemos eso. Pero, muy importante, King, obtén tu reporte de crédito especial ya. Lo puedes obtener ahorita por internet, 24 horas al día lo puedes hacer. Y en cuanto lo tengas, nos comentas qué es lo que dice en relación a esa cuenta que tienes con American Express. Y ya te diremos si esta es una situación real o si es nada más un cuento por parte de un cobrador para que tú te asustes, mi estimadísimo King. Para eso estamos nosotros, para aclarar por completo tu panorama. Y bueno, ¿quién se llevó? ¿Quién se llevó el libro del pequeño cerdo capitalista de la noche? Chan, chan, chan. Tengo que hacer yo los efectos de sonido, ¿se dan cuenta? Ese es el presupuesto que tenemos aquí, señoras y señores. Ay, no, ¿cómo? No, no es la radio de la defensa del deudor, no, no es la radio. Defensa del deudor tampoco se llama así el programa. Aquí no veo la respuesta en este. Ahora, como me voy antes, no tuvimos tiempo de que me lo checara, ¿no? Aquí está, tenemos ganador, esta noche es ganador, José Luis, José Luis R, te felicito, muchísimas gracias, tú nos diste la respuesta correcta. Para las personas que no supieron cómo se llama este programa, se los digo, este programa se llama Deudas, Dudas y Soluciones, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la defensa del deudor, con su amigo y servidor Ángel González. Para mí ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado esta noche. José Luis R, felicidades. Tu correo empieza con José-R y es de Yahoo. Te vamos a mandar un correo, José Luis, para que nos coordinemos y te mandemos tu libro hasta las puertas de tu hogar. Vas a ver que es una herramienta formidable para que manejes de mejor manera tus finanzas. Bueno, gracias a todos. Helmi, mejórate, amigo. Te mando un saludo. Cualquier cosa, no dudes en avisarme. A todos mis queridos radioescuchas, de verdad, gracias por sintonizarnos esta noche. Y los esperamos por aquí el próximo jueves. Recuerden que es jueves de programa doble, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, totalmente en vivo, su programa de asesoría legal que se llama Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Gracias, gracias, gracias. Y hasta muy, muy pronto.